Así se hacen las verdaderas hamburguesas aquí en Río de Janeiro. Ya me dan. ¿Eh? Sí, ¿cómo vendo yo? No, que es. Voy a pedir una de estas. Yo también. Una triple. Ah, pero están buenísimos. Triple. No, no, la mina. Marcelo Lanches. Internet. Internet. Para que lo busquen en YouTube. Quedan un triple para ver. Venía triple con bacon, no huevo. Exactamente. Triple con bacon, no huevo. No. Pruébalo. Carnes. Dos triples con bacon. No, pues ya va a pagar. A ver cómo nos. Buena, muy buena. Mejores. Ustedes gustosas. Franklin. Para México. ¿Cuánto te debo? México. Un changuevito. ¿Cuánto te debo? ¿Te da? Ni nada más. Estas son las verdaderas hamburguesas de Brasil.